Te escribo y lo vuelvo a borrar. Mensaje de nota del iPhone que nunca te voy a mandar. Pasan y pasan los meses, no quiero volver a verte. Recuerdos se van apagando y me cuesta aguantarme el papel de la fuerte. No puedo perdonarte, no quiero hacer las paces. No voy a retroceder a las cosas como eran antes. Tu personalidad que esconde la verdad. Te mientes a ti mismo, destruye lo real. Quiero explicación. Si tú estás arrepentido, ya muy tarde, niño, no.